Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Deportes al Día a través de OID Radio Nacional, la señal internet, la señal online de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, nuestra radioemisora señal internet enlazada con el 95.0 FM, OID Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca. 12 de la mañana y un minuto, damos inicio a estos primeros 25 minutos de actividad deportiva del deporte adaptado y las novedades, el día a día, el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Hasta ahí 25 y en este horario te acompañamos entonces con toda la actividad deportiva del deporte adaptado. Y recuerda que a las 12 y media y hasta la 1 menos 5 de la tarde están esos 25 minutos con la actividad polideportiva de Talavera de la Reina y Comarca. Y como ya es costumbre y tradición en nuestros programas en Deportes al Día, OID Radio Nacional y el 95.0 FM, OID Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, iniciamos nuestro programa con esa sección del deporte adaptado que patrocina la OID, Organización Impulsores Capacitados, donde conocemos esos audios, vídeos institucionales del Comité Paralímpico Español que nos dan a conocer ese día a día la actividad deportiva y también personal para ir conociendo mucho más a los grandes deportistas paralímpicos españoles, como es el caso del nadador paralímpico valenciano Ricardo Ten. Pues casi es un lujazo, ¿no? Porque hay temporadas, horarios en la temporada en las que tengo que estar a las 7 de la mañana en el agua, o sea que ahora muy bien. Aquí siempre me han demostrado mucho cariño, ¿no? Porque aparte es la piscina donde llevo entrenando toda mi vida deportiva. Pues cuando vengo a primera hora de la mañana, pues con triatletas, con nadadores que se levantan a las 6:30 de la mañana para estar aquí a las 7 porque a las 8 tienen que estar trabajando, y la verdad que eso pues te motiva muchísimo, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo pues yo tengo unos objetivos de competición, pero ver la fortaleza que tiene la gente para madrugar y llevar una rutina sana, y eso a mí me anima mucho, ¿no? A seguir con mi rutina de trabajo y de esfuerzo. Mi vida se está desarrollando alrededor del agua y bueno, pues siempre me ha encantado el medio acuático. Siempre he disfrutado mucho en él. Para mí empezó todo como un juego, después empecé a competir. Más tarde me dio una salida laboral, estuve trabajando mucho tiempo tanto de entrenador como de monitor de natación. Y bueno, me ha dado la oportunidad de conocer a mi mujer, con la que ahora tengo dos hijos. Al fin y al cabo yo creo que el mundo del agua y la natación es mi vida. Pues empieza a través de un artículo en prensa, ¿no? Siempre había, después de mi accidente, yo seguía practicando multitud de deportes con mis amigos en el barrio, en Benimame, y disfrutaba mucho haciendo deporte. Y a través de un artículo en prensa, pues vi la oportunidad de poder competir con gente en igualdad de condiciones que las mías. Cuando te llaman por la primera vez a la selección nacional para competir fuera en el extranjero, pues cada vez te vas involucrando más, ¿no? Y vas teniendo pues esas ansias de seguir compitiendo y de cada vez hacerlo mejor. Lo que te enseña el día a día es a valorar sobre todo ese esfuerzo que tienes que realizar para conseguir tus retos, ¿no? Yo siempre digo que cuando consigues esas medallas, ¿no? Pues le das un valor muy grande, pero es por todo ese esfuerzo y sacrificio que has tenido que hacer día a día, ¿no? Las dos medallas de oro en Sydney, como que parecía que ya la había conseguido todo, ¿no? Medalla de oro en 100 metros braza con récord del mundo, también la del relevo de 4x50 estilo con récord del mundo, y como que te planteas un poco, ¿no? ¿Vale la pena todo el sacrificio que estás haciendo para después volver a conseguir otra vez lo mismo? Y bueno, en esos dos años pues dio tiempo para reflexionar, ¿no? Y ver que realmente que lo que me gustaba era esa rutina, ¿no? Ese esfuerzo de diario, esos entrenamientos duros en el que saboreas el ácido láctico en la boca. Soy un deportista ya con una edad avanzada. Increíble, increíble. O sea, con mis hijos estoy súper ilusionadísimo, ¿no? Por educarlos, por verlos cómo crecen. Pero imagínate cuando lo cojo y pues los primeros años empiezo a llevarlos al colegio, ¿no? Y me planta allí en la puerta del cole, sobre todo pues a los chiquillos les llama mucho la atención, ¿no? Ver a una persona sin brazos y sin pierna, porque además la prótesis que llevo yo pues es muy, muy visible, y no paran de hacerte preguntas, ¿no? Y no solo los niños, ¿no? Pues la gente mayor pues también te da apoyos de cariño, pues algunos sí que se te acercan, te preguntan, pues te dan la enhorabuena. A mí lo que más me gusta es que una persona sin vergüenza pues venga y te pregunte, ¿no? Oye, pues mira, pues esto, lo otro, ¿no? Siempre hay veces, ocasiones, que siempre que se hagan las preguntas con respeto, pues no hay ningún problema. Y con Proyecto FER, pues ha sido una inyección de motivación enorme, ¿no? Ver que proyectos como este apoyan por igual el deporte olímpico como paralímpico. Personas como, pues, como David Casinos, como yo, como Mónica Mereciano, como mucha gente que ha estado mucho tiempo ahí, pues bueno, hemos estado ahí un poquito en la sombra, ¿no? Cada vez hemos tenido la suerte de que nos habéis ido prestando más atención los medios. Me ha supuesto mejorar sobre todo la calidad de mis entrenamientos, como no, pues al patrón, ¿no? A Juan Ross, ¿no? Que ha confiado en el deporte valenciano, que está impulsándolo. Le saludas, le cuentas un poco pues cómo te va, le agradeces pues todo lo que está haciendo, pero también he tenido la oportunidad de encontrármelo por la calle y la verdad que lo he saludado y muy bien. Siempre es difícil acoplarte a una nueva temporada, ¿no? Y con todos los cambios que ha habido en el Levante, mucho mejor. Pero la verdad que estoy viendo un Levante que está sabiendo jugar sus bazas. Yo creo que habría que diversificar un poquito, dar más apoyo a otros equipos. Pues nuestro Levante yo creo que está haciendo cosas muy grandes, se merece ahí más cuota de pantalla y sobre todo otros deportes, ¿no? Sí, a mí me gusta, la verdad que me gusta plasmar en las redes pues todo lo que suelo hacer en el día a día, sobre todo temas de entrenamientos y relacionado con actos, ¿no? Que yo creo que también es muy importante, ¿no? El tema de cuidar a toda la gente que te está apoyando, pues de alguna manera devolverles, ¿no? Ese apoyo, ¿no? Ya no sé, a mí cuando oí la noticia no me la acababa de creer, ¿no? Porque de repente que se cierre pues la televisión de los valencianos, nos cierran un altavoz, una ventana de cara pues a nuestra sociedad, ¿no? Que muchas veces pues les interesa mucho más saber de gente de la tierra que a nivel nacional o a nivel internacional, que es muy injusto para toda la sociedad valenciana, ¿no? Que no podamos ser informados de sobre todo de nuestras cosas, ¿no? De lo que pasa en nuestras provincias, de lo que le pasa a nuestros equipos. Todo mi apoyo a todos los trabajadores de Radio Televisión Valenciana y de aquí pues mandarles un abrazo y un ánimo, ¿no? Que sigan luchando por su trabajo, ¿no? Que yo creo que es algo vital en la vida. Sí, es una prótesis específica de carbono en la que es mucho más ligera que la que llevo ahora. Permite, pues aparte de trotar y de correr, me permite hacer una serie de trabajos en el gimnasio que antes no podía, muy parecida a la que llevaba Oscar Pistorius. Es una ballesta en la que te ayuda al movimiento, ¿no? Me encantaría poder llegar a Río 2016 porque creo que sería una fecha bonita para colgar el bañador, porque habrían pasado pues 20 años de mi primera participación en unos Juegos Paralímpicos, ¿no? Y bueno, yo creo que sería bonito, ¿no? El poder llegar a Río 2016 e intentar pelear por los metales, ¿no? Ahí estaba ese audio, esa entrevista del Comité Paralímpico Español en la página web del Comité Olímpico Español y Comité Paralímpico Español. Puedes encontrar todas estas declaraciones de los deportistas de élite de la actividad paralímpica. Ricardo Ten, que se refería también a ese cierre de la televisión valenciana que ha provocado más de algún problema, sobre todo para lo que nosotros tratamos de realizar en estos programas de Deportes al Día y a través de todo lo que dice relación con el Departamento de Comunicación de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, para tratar de promover mucho más la actividad del deporte adaptado. Y al cerrar la televisión corporativa de la comunidad valenciana, obviamente se han quedado los deportistas, no solamente paralímpicos, sino que todos los deportistas de la zona del Levante, sin un medio de comunicación que prestaba un gran servicio precisamente a la difusión de la actividad deportiva. Bien. Deportes al Día a través de OID Radio Nacional, la radioemisora Señal Internet, Señal Online de la Organización Impulsores Capacitados OID, y a través también de este enlace que tenemos todos los días de la semana en esta primera parte de programa con el 95.0 de la FM, OID Radio 4G Talavera de la Reina y nuestra comarca. Nos puede escuchar por internet o también a través del 95.0 de la FM en OID Radio 4G Talavera de la Reina y comarca. Ya hemos escuchado entonces al gran nadador paralímpico español Ricardo Ten. Conocimos un poco más de la historia de él. Ya en los próximos minutos vamos a estar recordando lo que nos espera en la jornada de mañana para recibir a nuestros verdaderos campeones, triatletas paralímpicos patrocinados por la OID, organización impulsores capacitados como lo son Eva Moral y Tony Franco. Eva, que obtuvo el primer lugar en esas series mundiales el pasado día domingo, antes de ayer, ahí en Sudáfrica, y Tony Franco, que obtuvo el cuarto lugar. Ya en los próximos programas estaremos conversando con ellos y resumiendo esa participación en las series mundiales. Y la OID, organización impulsores capacitados, siempre apuesta por el deporte, y no es menos en la zona de Cantabria. Ayer, contacto con nuestro compañero de OID Radio Cantabria, Víctor Herrero, para que nos resumiera ese partido del Rayo Cantabria, equipo que participa en la tercera división del fútbol cántabro y que es el equipo club de fútbol de nuestra Asociación Impulsores Capacitados. Y nos vamos a conversar en los próximos minutos con Tinín Pastor, que es el presidente del OID Pereda Balonmano Femenino, las chicas que están participando en su respectiva competición, que tienen un partido pendiente, aplazado, pero que este fin de semana sí retoman la competición. Tinín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal todo por allí? ¿Bien? Pues muy bien, sí, seguimos trabajando mucho y vamos a ver cómo se va dando los siguientes partidos, los próximos partidos. Partiendo por un partido que nos decías tú días atrás, que es complicado, ¿no?, ante uno de los buenos equipos femeninos del balonmano español y de vuestra zona. Sí, el próximo domingo, día 8 de marzo, jugamos en Valladolid a las 12:30, contra el handball Aceitunas Oliver, que es el equipo más competitivo, el mejor equipo de Castilla y León, de Primera División Nacional Femenina, y para nosotros es una piedra de toque muy importante. Naturalmente, vamos con toda la ilusión, el equipo se está trabajando y está preparándose para este partido, pero reconocemos que es un partido muy importante. Yo lo estuve viendo hace dos domingos, uh-huh. Estuve viendo cuando en otro partido que estaba jugando, y realmente me gustó mucho. Es un equipo muy muy trabajado y va a ser un partido muy difícil. No en vano, Tinín, toda la zona vallisoletana se caracteriza por tener buenos equipos de balonmano, no solamente a nivel femenino, sino que también masculino, como el recordado Cuatro Rayas Valladolid, por ejemplo. Sí, bueno, el Cuatro Rayas Valladolid, por cuestiones económicas, ha desaparecido. Ahora mismo el heredero de ese equipo es el Atlético de Valladolid en categoría masculina, pero también en categoría femenina. Pues, por ejemplo, este año ha sido campeón de España de selecciones nacionales femeninas juveniles, y efectivamente se provee de jugadoras de León y de jugadoras de Valladolid. No, de hecho, pues yo también este domingo he estado viendo en Valladolid el aula cultural de División de Honor. El sábado fue exactamente contra el Cleva, y el nivel es muy alto en Castilla en general. El nivel del balonmano, sobre todo el balonmano femenino, es altísimo, y en Valladolid en particular, desde luego. Pero me imagino que las chicas están con la ilusión, junto a Santi, su entrenador, con las mejores intenciones y, por supuesto, con esa motivación y con esa ilusión que ellas tienen para llegar lo más arriba posible en esta competición, por muy difícil que se vea el partido en el papel. A priori, como tú bien dices, Tinín, ante un buen rival este fin de semana, los partidos hay que jugarles y se puede ganar. Sin ninguna duda, y desde luego que vamos a ir a ganar el partido. Nosotros también tenemos un equipo muy competitivo y queremos demostrarlo en el resto de la competición que nos falta. Sobre todo que la buena presentación de las chicas del OID Pereda Balonmano Femenino dan esa posibilidad, ¿no?, de poder plantar cara a estos buenos equipos, debido a que ustedes ya son los flamantes campeones de la Copa de Cantabria en la temporada ya pasada 2014, en esta nueva fase que ustedes tienen, y por supuesto con esa mentalidad ganadora de un club, de un equipo como el vuestro, el OID Pereda Balonmano Femenino, que está dicho que queréis llegar lo más arriba posible para ascender de categoría. Con toda seguridad, este es un, ya digo que es una importante piedra de toque, pero al final va a ser la fase final nacional en el mes de mayo la que va a decidir si conseguimos el ansiado ascenso a División de Honor Plata Femenina, que es el objetivo de este equipo en particular, dentro del engranaje del Club Balonmano Pereda y con el patrocinio muy importante del, como hoy, de Pereda. Te iba a comentar yo, y lo estábamos comentando recién, Tinín, vosotros también sois parte, y así lo sentimos nosotros desde la Organización Impulsores y Capacitados de esta familia de la OID. Y qué buena noticia y qué buen ejemplo nos dan nuestros deportistas triatletas paralímpicos como Eva Moral, como Tony Franco, que han ido a estas series mundiales de Sudáfrica buscando clasificación para las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Y mira, Eva primer lugar, Tony Franco cuarto, estamos en presencia de que el deporte es muy importante, sobre todo el deporte adaptado, y que organizaciones como la OID tienen que estar allí echando una mano, y es importante apoyar a estos deportistas, Tinín. Sin duda, sin duda, y sobre todo que son un ejemplo en el ámbito deportivo, a los que nos encanta el deporte, y sobre todo en el ámbito social. Gente que tiene esa capacidad de esfuerzo y de sacrificio, desde luego son un ejemplo para toda la juventud. Y volviendo al partido de Valladolid, tú decías que le estuviste mirando, que va a ser un rival complicado, pero siempre, muchas veces, los equipos tienen falencias, ¿no? Y yo me imagino que tú, conocedor de por muchos años en el tema del balonmano, habrás notado y habrás apuntado quizás los puntos flacos y débiles que puede tener el equipo de Valladolid, por muy invencible muchas veces que parezca un rival, por lo cual, insisto en el concepto, se puede ganar ese partido, y yo creo que puede haber y puede existir una clave, como en todo en el deporte, y en este caso, vuestro partido ya en los próximos días, Tinín, ¿puede haber una clave como para quedarse con la victoria? Pues naturalmente que sí. Yo ya sabes que lo hemos comentado otras veces, que en este momento soy presidente del Balonmano Pereda, pero desde luego pues he sido entrenador durante muchos años en diferentes categorías nacionales. Entonces, pues hombre, sí que mi valoración, los técnicos sí que desde luego la tienen en cuenta. Y desde luego es un equipo, este equipo handball, Aceitunas Oliver, es un equipo muy organizado, muy trabajado, que tiene sus debilidades en el trabajo en el aspecto defensivo, y que vamos a intentar, desde luego es un partido a 60 minutos y es un partido que va a ser competido y difícil, pero vamos con la ilusión de poder ganarles. Considerando, Tinín, que el balonmano es un deporte donde la intensidad marca quizás la suerte y el desarrollo de los partidos, ¿no? Es una situación importante, sobre todo los primeros minutos. Pues sí, sí, claro, claro, desde luego, pero el partido es largo y la rotación, si nos fijamos ahora en todos los equipos de alta competición, selecciones y demás, lo más importante es la posibilidad que tienen los equipos de poder rotar jugadores, jugadoras en nuestro caso, y que desde luego la intensidad se mantenga durante los 60 minutos del partido, y eso es muy importante. Nosotros estamos muy preparados y muy trabajados al respecto, y tenemos la suerte de poder contar también con jugadoras jóvenes, jugadoras que se incorporan también de nuestro equipo juvenil, que el sábado próximo también tiene un partido ya decisivo para conseguir el campeonato de Cantabria, y estamos en ello, y se van incorporando también jugadoras juveniles en nuestro primer equipo, el OID de Pereda, y eso también, pues desde luego, da frescura y da una mejor rotación al equipo, desde luego. Tinín Pastor es el presidente del OID de Pereda Balonmano Femenino, este equipo femenino de balonmano que patrocina la OID, Organización Impulsores Capacitados, ya lo escucháis, haciendo un buen trabajo formativo de muchos años este club ahí en la zona de Cantabria, además con buena presencia y buena participación del equipo juvenil y por supuesto de este equipo senior, que tiene un partido complicado este fin de semana ante un buen equipo, ante las chicas de Valladolid, pero todo puede pasar porque estos deportes, señores, y cuando las cosas se afrontan con ilusión y con las ganas de ganar como tienen estas chicas, indudablemente que todo es posible. Pues muchas gracias, Tinín, y que haya mucha suerte este fin de semana. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. 12 de la mañana, 20 minutos. Agradecemos una vez más al presidente del OID Pereda Balonmano Femenino de Santander, a Tinín Pastor, y mucha suerte para las chicas con este partido del fin de semana allí en la zona de Valladolid. Y esta canción y este tema, que se llama Jump o Salta, que es de la banda norteamericana Van Halen, es nuestra cabecera de inicio para seguir revisando todos esos conceptos que dicen relación con la historia del deporte adaptado en España y el mundo. Hoy te vamos a comentar algunas características importantes del modelo de estructuración del deporte adaptado en España. El deporte adaptado en España se ha caracterizado desde la creación en el año 1969 de la Federación Española de Deporte para Minusválidos por seguir una línea de integración con el deporte de válidos. Al día de hoy existen en España instituciones y entidades perfectamente delimitadas que contribuyen a que el deporte adaptado para todos sea una realidad. Consejo Superior de Deportes, Comité Paralímpico Español, Federaciones de Deporte Adaptado, Federaciones Territoriales y, por supuesto, los clubes. El Consejo Superior de Deportes desde el CSD se han articulado medidas y propuestas para alcanzar objetivos generales que consolidan el modelo deportivo alcanzado y específico para el periodo 2004-2008. Allí se inició todo en la preparación en aquel entonces para los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008. Los objetivos generales del Consejo Superior de Deportes: potenciar las federaciones deportivas de discapacitados, impulsar el deporte de base implicando el sistema educativo y la inclusión del deporte adaptado a los campeonatos escolares y universitarios. Además de establecer las condiciones necesarias para mejorar el deporte de alta competición, reconocimiento del esfuerzo físico y natural de los deportistas con discapacidad, además de promover y establecer la igualdad de derechos y mismas oportunidades. Los objetivos específicos del Consejo Superior de Deportes en cuanto al deporte adaptado se refiere son: eliminación de barreras arquitectónicas, captación de patrocinadores para el plan ADOP, donde se potencia todo lo que es el trabajo económicamente de los deportistas de élite, deportistas paralímpicos, inclusión de deportistas en centros de tecnificación de alto rendimiento, ayudas económicas de formación y tecnificación a deportistas, becas a los clubes deportistas y técnicos. Un hecho importante y que ha ido a más en el Consejo Superior de Deportes cuando se habla de deporte adaptado es la inclusión en centros de tecnificación y alto rendimiento de deportistas con discapacidad. En este apartado, un notable incremento de los deportistas paralímpicos en estos centros a partir de principios del año 2006, específicamente en el mes de septiembre. En aquel entonces eran 16, hoy superan el centenar de deportistas adaptados en la temporada pasada del 2014 y aumentando este 2015. Por su parte, el Comité Paralímpico Español se constituye en el año 1994 a instancias de las 5 federaciones de deportes para discapacitados legalmente reconocidas por el Comité Paralímpico Internacional y el Consejo Superior de Deportes de España. Estas 5 federaciones eligieron una comisión gestora y aprobaron el proyecto de estatutos. La Asamblea Constituyente se celebró el 6 de septiembre de 1995. Estamos conociendo conceptos del deporte adaptado, del deporte para personas con discapacidad y la función y características que tiene ahora mismo el Consejo Superior de Deportes, que es muy importante y que trabaja codo a codo y mano a mano con el Comité Paralímpico Español. Con fecha 30 de diciembre de 1998 se modifica la Ley 1090 del deporte, produciéndose el reconocimiento formal del Comité Paralímpico Español y equiparándolo tanto en funciones como en beneficios fiscales al Comité Olímpico Español. Asimismo, en la citada ley se declaraba el Comité Paralímpico Español institución de utilidad pública. Las funciones del Comité Paralímpico Español son similares a las del Comité Olímpico y otros comités olímpicos nacionales de otros países. Recogen el espíritu de la Carta Olímpica y del Handbook del Comité Paralímpico Internacional. Las funciones del Comité Paralímpico Español quedan claramente definidas y diferenciadas de las funciones de las federaciones españolas, dado que el comité interviene exclusivamente en los Juegos Paralímpicos, dejando las competiciones de carácter mundial, continental y campeonatos nacionales a cargo de las federaciones respectivas. Como resumen de las funciones del Comité Paralímpico Español se pueden destacar las siguientes: organizar, coordinar y controlar la participación española en los Juegos Paralímpicos, desarrollo y perfeccionamiento del deporte estimulando y orientando su práctica y la preparación de las actividades que tengan representación en los Juegos Paralímpicos, supervisar y coordinar los programas de preparación de los deportistas de alto nivel para los Juegos Paralímpicos de invierno y verano en colaboración con las federaciones españolas, además fortalecer el ideal paralímpico entre los españoles mediante la adecuada divulgación de su espíritu y filosofía. Colaborar con las federaciones españolas afiliadas a las federaciones internacionales reconocidas por el Comité Paralímpico Internacional. También velar por el exacto cumplimiento de las normas y reglamentos paralímpicos en todo el territorio del Estado español. Representar con carácter exclusivo en España al Comité Paralímpico Internacional y, por supuesto, organizar los Juegos Paralímpicos cada vez que estos tengan lugar en España.

Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OIT Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, programa de día lunes 3 de marzo del 2015. A contar de este instante y hasta la 1:05, tenemos esos 25 minutos de programa para analizar juntos la actividad deportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy, como todos los martes y en los próximos minutos, estará junto a nosotros analizando tercera y competición del fútbol de preferente, nuestro analista deportivo y entrenador de fútbol de ese equipo infantil del Talavera que marcha líder en su competición, Rubén Gamarra, en la sintonía de Deportes al Día. En los próximos minutos también estaremos conversando un poco del día a día y del momento que vive ahora mismo como institución el Solis Fútbol Sala Talavera. Y como tenemos el mono durante toda la temporada y todo el año con este lindo deporte que es el fútbol sala, vamos a tener la posibilidad en los próximos minutos y comenzando nuestro programa de conversar algunos minutos con el entrenador, exfutbolista, exjugador también de fútbol sala, Chema Blanco, y ese trabajo que el bueno de Chema está realizando hace bastante tiempo con muy buenos resultados, sacando generación importante de jugadores de fútbol sala ahora mismo allí en Castillo de Bayuela. Chema, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, muy contentos, avanzando la temporada y contentos. Yo siempre cuando hablo de Chema Blanco, de fútbol sala, de ese trabajo, nuevamente el equipo está ahí en los primeros lugares de la clasificación, en ese juvenil provincial, yo siempre digo que tú eres como una hormiguita, Chema. Estás ahí muy silencioso, con ese trabajo que a ti te gusta, que te encanta y que tan buenos resultados te da por lo demás. Yo soy muy, la verdad que soy muy feliz de trabajar con la gente joven y la verdad que, bueno, ya te digo que ahí en el club ahora mismo estamos muy contentos con la temporada que están haciendo todos los equipos, en especial con el juvenil que es el que tiene objetivos competitivos y la verdad que muy bien, creciendo poquito a poco, con muchas dificultades, pero la verdad que muy contentos. ¿Y hay algún aspecto específico para lo que tú haces en los últimos años con el Castillo de Bayuela? También lo hiciste antes en el Talavera Fútbol Sala, con ese trabajo formativo, con generación de muy buenos jugadores del Fútbol Sala de Talavera. Me refiero si hay alguna clave, si hay algún truco, Chema, para estos éxitos deportivos, o solamente trabajo y constancia. Hombre, esos son factores fundamentales. Yo la verdad que no soy quien para decir gran cosa, pero sí que, bueno, yo digo siempre que los jóvenes, en especial los adolescentes, que ya llegan a una determinada madurez, digo que dentro de que, hombre, por mucho que queramos decir otra cosa, hay que saber un mínimo del deporte que practicas, pero que quieren a partes iguales disciplina y cariño. Y parecerá una tontería dicho así a bote pronto, pero creo que son muy compatibles y que, bueno, que la gente joven necesita apoyo, necesita dirección, pero también, pues eso, necesitan que entiendan que estás con ellos, que los vas a acompañar en su proceso formativo, que tú has sentido las mismas cosas que sintieron ellos y que bueno, que vas a estar ahí cuando te necesiten, dentro de unas normas muy estrictas, porque es un deporte muy muy intenso, de mucha velocidad, de mucho trabajo físico, y bueno, pues un poco compaginando todo y, como tú dices, trabajando desde el primer día hasta el último, pues a veces te ves con opciones de competir un poco. Ese es el feedback que llaman los norteamericanos, ¿no? Los yankees, en el concepto del deporte y en el concepto que está también de la música, esa retroalimentación que en este caso debe haber con un formador de jugadores de fútbol sala, como es tu caso, Chema, y también esa respuesta que te puedan dar los jugadores, los chavales. ¿Por qué? Porque al final se produce lo que ustedes, todos los entrenadores, buscáis, sobre todo cuando trabajáis en esta edad, ¿no? En edad de juvenil, donde los chicos también tienen muchos cambios, no solamente a nivel deportivo, sino que también en... Y es la palabra compromiso. Cuando los entrenadores buscan ese compromiso de los chavales y los chavales entregan y retornan y devuelven ese compromiso, yo creo que los resultados están a la vista, como es el caso del Castillo Fútbol Sala, del Bayuela. Sí, yo la verdad que, bueno, tengo una filosofía que, como ya te digo, que no soy quien para dar consejos a nadie, pero sí que es cierto que digo que para recibir primero hay que dar. Y creo que, bueno, pues que los jóvenes tienen que ver que, pues eso, que tú estás ahí primero dando. Que estás primero dando, para que al final, pues eso, si primero, como se dice vulgarmente, siembras, al final podrás recoger algo, pero si quieres empezar recogiendo sin sembrar, va a ser muy, muy difícil. Y bueno, ya te digo que el compromiso, como te acabas de decir, del grupo nuestro es escandaloso. Tengo 13 jugadores y es súper complicado dejar a uno fuera, salvo que por desgracia haya alguna lesión, porque, bueno, creo que se pueden contar con los dedos de una mano las bajas en total que hayamos tenido a cualquier entrenamiento durante el año, o sea que es muy complicado y bueno, estamos orgullosísimos de un grupo que lleva cero rojas directas en 8 temporadas, que, que bueno, que está creciendo muchísimo y que poco a poco pues ya, bueno, podemos hablar de jóvenes casi hombres. Hablemos un poco del equipo juvenil del Bayola Fútbol Sala. ¿Cuál es el próximo partido, el próximo rival que tenéis en competición, Chema? Nosotros ahora tenemos la cuesta de febrero-marzo, como la hemos bautizado. Y bueno, nosotros fuimos este viernes pasado al campo del tercero, que es el Vargas. Nosotros somos segundos y hemos perdido 1-0. Ahora recibimos a Menasalvas, que es el cuarto y es otro aspirante al título, y luego vamos la siguiente jornada al campo de Ciudad de Nara, que es el rival a batir por todos, pues bueno, pues por plantilla y por la liga que está haciendo, y bueno, la verdad que bueno, estamos ahora a 5 puntos de liderato. Nosotros no somos de mirar ni hacia abajo ni de mirar tampoco hacia arriba, pues intentamos preparar el siguiente encuentro de la mejor manera, que los chicos, siempre les digo que cuando lleguen los últimos minutos tengamos la oportunidad de estar en el partido con opciones de ganar, y bueno, la verdad que la liga está muy complicada para poderla competir, porque hay mucho nivel, hay equipos de ciudades grandes con mucho más margen de maniobra con los jugadores, con muchos más recursos, pero creo que si somos capaces de ganar este fin de semana y nos plantamos en la siguiente jornada para poder competir de tú a tú al Ciudad de Nara, pues quizás los metemos presión y nos volvemos a acercar como estábamos a 2 puntos hasta la última jornada, pues les pongamos un poco nerviosos y a lo mejor, si somos capaces de seguir compitiendo bien, pues podamos estar ahí hasta el final. Chema Blanco es el entrenador del Bayola Fútbol Sala, de este equipo juvenil provincial y de todo también que tiene este club ahí en Castillo de Bayola, no solamente ese equipo juvenil, sino que divisiones menores, cantera de este club que silenciosamente están allí haciendo un muy buen trabajo, sobre todo formativo en los últimos años, y están dando la cara a los chavales en esta competición de juvenil, segundos clasificados, pero Chema no descarta nada con sus chavales y es de esperar que los resultados se den positivamente como ha sido a lo largo de toda la temporada y puedan disputar ese título, ¿por qué no?, de una competición tan exigente como es el juvenil provincial. Chema, pues muchas gracias. Gracias una vez más por estar en nuestro programa y teníamos pendiente esta entrevista contigo para conocer un poco de cómo se había dado hasta ahora la competición y vemos que se está dando positivamente y no era de esperar mucho menos de este joven equipo del juvenil del Bayola Fútbol Sala. Muchas gracias, Chema, y mucha suerte para lo que viene. Muchas gracias a vosotros por el apoyo. Muchas gracias. Entonces, de la mañana, 38 minutos de este día martes, ya 3 de marzo del 2015, en Deportes al Día, a través de Hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. El día sábado, y continuando con el fútbol sala, estuvimos viendo allí in situ, en el 1 de mayo, el partido del Solís Fútbol Sala Talavera ante el equipo madrileño del Silver Novanca. 8-6 la victoria para el equipo talaverano, segundo clasificado, y ahí está, que no le pierde pisada al líder, al Rivas, así es que las posibilidades matemáticas están para los chavales del equipo de nuestra ciudad. Y nosotros nos acercamos a conversar algunos minutos con el presidente, Santi Ramos, del Solís Fútbol Sala Talavera, porque hay que reconocer que se está haciendo un buen trabajo en lo institucional, no solamente lo deportivo. Esto es un proyecto nuevo que ha nacido hace poco, año y medio prácticamente de existencia tiene este club, el Solís Fútbol Sala Talavera, y la verdad es que se está recuperando todo lo que se había perdido en cuanto a tradición de este lindo deporte que es el fútbol sala. Vamos a escuchar entonces aquella conversación una vez finalizado el partido allí en la pista del 1 de mayo que hicimos el sábado por la tarde con el bueno de Santi Ramos, el presidente del Solís Fútbol Sala Talavera. Santi Ramos, bueno, presidente del Solís Fútbol Sala Talavera, mientras viene a saludar aquí el abuelillo que está un poquillo mal, pero ya se está recuperando. Me cuida muy bien. Ya estás mejor, ¿no? Un poquito mejor, sabes, tú no puedo vivir sin esto. Recupérate, hombre. Muchas gracias, Juan. Nuestro compañero Víctor de Caixa Lórica, que ha sido recién operado ahí de un apendicitis, y bueno, los años no pasan en vano, no pasan para nosotros. Así Santi, es. Imagínate para los jóvenes, ¿cómo estás? Yo hace 10 años tenía 20 kilos menos y algo y el pelo rubio, ya tengo canas. Pero te mantienes bien, hombre. Sí. Santi, hoy ha tocado sufrir un poco más, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿eh? Yo a los 5 primeros minutos no me lo podía creer el resultado y la empanada que hemos salido en el partido, porque además lo llevamos preparando toda la semana con mucha intensidad, con mucho, hemos hecho piña para este partido sacarle para adelante, porque sabíamos que hoy volvía otra vez mucha gente al pabellón y no me lo podía creer, así que luego, pero bueno, la verdad que el partido ha ido a más. Como el equipo, nuestro equipo ha subido un poquito la intensidad. Hemos tenido la suerte de meternos en el partido con el gol de Víctor López, que yo creo que ha sido fundamental. Golazo. Sí, un del golazo. La verdad que él lo lleva, lo prepara, lo ensaya, pero él lo ha visto muy claro. Y ese gol yo creo que ha sido el que nos ha metido hoy en el partido. Y luego ya, pues ya, yo creo que sí, nosotros somos superiores a Silver. Entonces. Efectivamente, porque nosotros lo comentábamos con los compañeros de Radio Segurilla, donde hemos estado colaborando en la retransmisión, que no había hecho mucho mérito el Silver, sino que había aprovechado un poco esa pájara que entró dormido el Solid Fútbol Sala Talavera y algún error por allí, pero que no había sido superior, como sí se pudo haber demostrado en el partido con el Rivas, que sí, claro, se mostró gran equipo y que te podía ganar perfectamente el partido, siendo superior quizás en algún momento al Talavera, pero cuando pasan estas cosas y se ganan así los partidos, al final se disfrutan más, ¿no? Sí, sabe mejor. Es decir, la verdad que sacar un partido así con un 0-3 y luego ponernos por delante y sufrir luego al final estos dos goles que se han puesto ellos 7-6 y luego sabe aún mejor. La gente se ha ido satisfecha. Yo lo que quiero es que aquí partido a partido vayamos a más. La gente hoy ha vuelto a responder a nuestra llamada y se han ido muy, muy contentos. Que es lo que yo quiero, que nuestro proyecto vaya a más. Ayer, de verdad, tuvimos una comida de empresarios en el cual metimos un 5-0, es decir, que fue muy fructífera para la gente. La gente nos apoyó, el alcalde estuvo en la comida y salió encantado con lo que vio allí, con lo que escuchó de la gente que nos apoya. Y eso es lo que intentamos, Juanma, que esto vayamos a más y con cabeza, pasito a pasito. La gente que nos impaciente, porque en muy poco tiempo vamos a volver a estar en sitios más superiores. Sí, efectivamente, era lo que te iba a preguntar. Administrativamente, como club, estáis bien en el proceso del paso a paso, tranquilamente, quemando etapas, ¿no? Cada vez se va acercando más gente, nos consta, a este Solid Fútbol Sala Talavera, y eso al final refleja lo que estáis haciendo en el trabajo, no solamente deportivo, de que vais paso a paso, pero eficientemente, como quien dice Santi, sin prisa. Eso es, Juanma. Nosotros lo que sí que queremos es un proyecto serio, que nosotros cuando teníamos la idea de crear un club, estamos aquí para quedarnos muchísimos años, ser un club solvente, un club serio, tener una filosofía, como dije ayer con el alcalde, de un producto talaverano que es bueno. Yo he apostado por el producto talaverano y porque creo que es bueno, de verdad, Juanma, no, porque también circunstancialmente por la sociedad talaverana y demás, tenemos que tener un proyecto de casa para fortalecernos y poder subir. Una base que debe tener todo club, una estructura, ¿no? Eso es. Entonces yo quiero que estructuralmente se vayan viniendo más gente y sumar proyectos, que tendremos ideas para el año que viene, como dijimos ayer, como un proyecto de un equipo de discapacitados, y eso lo vamos a llevar a ello. Y luego que se nos vaya juntando gente más de fútbol sala para que nos apoye, porque la verdad que mover un club con 4 o 5 personas, un club serio, no puede ser. Tenemos que ser un grupo más de 10 personas que estemos aquí con áreas determinadas. Yo tengo diseñado un proyecto para el club con diferentes áreas, con cada área un jefe de departamento, para que cada uno haga su función, y luego una vez cada 15 días reunirnos todos y plantear lo que estamos haciendo tal. Entonces, para eso necesitamos más gente para la estructura, que yo creo que hay que darle un poquito como una estructura empresarial a un club, pero con el cariño y el amor que le tenemos del deporte. Y si me lo permite, Santi, finalmente, y haciendo una comparación, ¿no? Yo creo que un buen ejemplo nos ha dado la gente del baloncesto de nuestra ciudad, con esa fusión del Club de Baloncesto Talavera y el Talavera Básquet. Entonces, cuando la unión hace la fuerza, todo es mejor. Eso es, nuestro lema es que todos sumamos, y nosotros queremos ser el club de referencia de Talavera y la comarca. Y en nuestro club entran toda la gente que quiera el fútbol sala. Es decir, hay un proyecto muy bonito que también es el de formación deportiva, que están, y ellos con su división de honor, está un proyecto en velada que van primeros y demás. Pues nosotros queremos hacer un poco una pirámide, ¿no? Y que el club de referencia seamos nosotros, pero no que queramos pisar a los demás, no, sino que ellos entren dentro con nosotros, o colaboremos o cooperemos, para que no puede ser que una ciudad de 30.000 habitantes tengamos 3-4 equipos de fútbol o de fútbol sala. Yo creo que ese no es el sentido, ni aquí no hay, yo como ayer también dije, aquí no hay ni medallas ni nada. Yo no me quiero ir por ninguna medalla. Yo, el club va bien, no crea porque sea un proyecto de Santiago Ramos, sino porque el fútbol sala en Talavera pita y pita mucho. Entonces a mí me favorece mucho las cosas, porque aquí hoy otra vez 1.000 personas, y entonces y eso no es, hombre, es labor de todos, pero también porque la gente en Talavera quiere y ama el fútbol sala. Presidente, enhorabuena por todo lo que hacéis, no solo por el fútbol sala, sino por el deporte de nuestra ciudad. Pues igualmente, y volver a daros las gracias a los medios de comunicación que nos apoyáis, y mira, hoy aquí igual 5 o 6 medios que nos seguís, y eso para nuestro proyecto deportivo y social es muy importante. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, hoy de Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, en este programa de día martes 3 de marzo del 2015. Y como todos los martes, vamos a hablar y resumir que nos dejó la jornada de tercera división y de preferente con el analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra en la sintonía de Deportes al Día a través del 95.0 FM. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenas, Juanma. Primero que todo, enhorabuena por esa victoria con tus chavales. Pues sí, muchísimas gracias. Una victoria muy importante para nosotros y muy trabajada durante toda la semana, con lo cual doble satisfacción, porque el trabajo al final tiene sus frutos. Y bueno, ya pensar en esta semana, que también afrontamos un partido muy complicado, aunque es aquí en casa, pero va a ser muy complicado. Y era complicado lo del pasado fin de semana, Rubén, si me lo permites, porque enfrentaba el Azuqueca, un equipo de los buenos, ¿no? Sobre todo que el Azuqueca trabaja muy bien el tema de las divisiones menores de las canteras. Sí, un equipo que en su casa es muy correoso, viene haciendo muy buenos resultados, con equipos que suelen ser o están punteros en la clasificación. Por lo tanto, estábamos esperando un partido muy duro, que bueno, pudimos traernos la victoria pues gracias a ese trabajo que los futbolistas desarrollaron en el campo. Y bueno, que le vamos a pedir cuando ganas 4-1, pues simplemente disfrutar de la victoria y ya pensar en este partido que me enfrenta al Albacete, un equipo a mi gusto muy muy muy bueno, quizá el mejor con el que nos hemos enfrentado en toda esta competición. Enhorabuena entonces a este equipo infantil que entrena nuestro comentarista y analista deportivo, entrenador de fútbol Rubén Gamarra, del Club de Fútbol Talavera, que están líderes en la competición y que derrotaron a la Azuqueca por 4-1, y como dice Rubén, este fin de semana esperarán al Albacete acá en tierras talaveranas. Y a propósito de tierras talaveranas, un partido que no tuvo mucha historia, se suponía que el Talavera, no digamos, iba a ganar con tranquilidad y con facilidad, porque eso nunca se sabe en el fútbol, pero sí, tenía a la mano esa posibilidad de ganarle a la Jineta, lo cual ocurrió por 4-0, victoria para el equipo talaverano, que se mantiene como líder a 2 puntos del segundo clasificado, por lo cual las cosas pintan bien para este Talavera, que ya completa 18 jornadas sin perder, Rubén. Pues sí, la verdad es que bueno, todos preveíamos esa victoria, las previsiones se cumplieron y bueno, consiguió una contundente victoria que le va a dar muchísimo fuelle de cara al próximo enfrentamiento que tienen otra vez aquí en casa contra un equipo que tienen que volver a ganar sí o sí, y eso es lo que le va a dar esa solvencia y el estar ahí sostenibles en la tabla clasificatoria como primer clasificado, puesto que ahora ya que lo han conseguido, ahora ya empieza el juego de la presión sobre los rivales. Si el Talavera consigue sumar, y sobre todo de 3 en 3, vamos a ver si los demás aguantan esa presión de seguir sumando, y bueno, si no lo consiguen, pues que se pueda distanciar un poquito más el Talavera sobre el segundo clasificado y bueno, estar un poquito más tranquilos y tener un poquito más de margen. Y aprovechar esta racha impecable que ha tenido el Talavera, 18 jornadas sin perder, lo cual obviamente es un tema extra, si se quiere, al tema de los puntos de la clasificación, por un tema de motivación. Sí, mentalmente el equipo, eso le da una fuerza tremenda, el equipo se lo cree, el equipo sabe que los equipos rivales ya vienen pensando en que va a ser muy complicado y que son retos para ellos el conseguir quitarle puntos al Talavera, y yo creo que psicológicamente el equipo ahora mismo posiblemente estará muy, muy, muy fuerte, o sea que todo los va a salir, todo lo que quieran lo va a salir. Va a ir todo encadenado, y yo creo que bueno, que ahí está el trabajo durante 18 jornadas, que son muchas jornadas. Por supuesto, 18 jornadas que lleva el Club de Fútbol Talavera sin conocer la derrota, y eso es lo que indica, lo cual nos da la razón de lo que veníamos comentando desde el verano pasado cuando se confeccionó esta plantilla. Todas las comparaciones dicen que son odiosas, no solamente en el deporte sino en la vida, pero la verdad es que si a otros entrenadores talaveranos le hubiesen dado lo que le han dado a Fran Alcoy, pues otra cosa hubiese sido también, y eso hay que decirlo. Cuando a un entrenador le dan las armas suficientes como para marcar diferencia con sus rivales, hay que ser muy tonto como para no poder aprovechar aprovechar eso, y es lo que está aprovechando ahora mismo el Club de Fútbol Talavera. Así las cosas entonces del Talavera, segundo partido consecutivo de local este fin de semana ante el Atlético Ibañez, lo cual puede valer al equipo talaverano para seguir pavimentando y cimentando ese camino rumbo a los playoffs, rumbo al tema de la promoción, que es lo que importa y para lo que se confeccionó esta plantilla 2014-2015 del Club de Fútbol Talavera. Vámonos a Preferente, porque tuvimos de todo, Rubén. Pese a las derrotas del Patrocinio, este hizo un buen partido por 0-1. Cayeron los de Chapo ante el Guadalajara B, que sabemos que es un equipo complicado. Con 12 jugadores nada más, el Torpedo 66 hizo algo heroico. Va y derrota a Lurda fuera de casa, fuera de Cebolla, por 0-1 el equipo de Luis Quintas. Y el equipo de Alberto López, que empató 1-1 ante Illescas. Buen partido, buen rival. Y me vas a comentar, Rubén, porque estuviste allí precisamente a mediodía del domingo viendo el submarino amarillo de Alberto López. Sí, sí, bueno, lo primero, muy buen resultado para la ciudad de Talavera, puesto que bueno, era un reto complicado el que se presentaba aquí. El Illescas es un equipo que está arriba, y el ciudad de Talavera, pues bueno, era cuestión de vida o muerte el conseguir puntuar contra el Illescas, puesto que bueno, sobre todo las sensaciones que te dejan de cara al partido que viene, pues tienen que ser muy positivas. Respecto al partido, bueno, pues el partido deja muy pocas cosas que comentar. No se vio mucho fútbol. Quizá esperásemos un poquito más de Illescas. Yo personalmente esperaba un poquito más de empaque como equipo, y bueno, fue un equipo que jugó a reones y ni tan siquiera fue muy intenso dentro del campo. Quizá el Ciudad le ganó en esa intensidad, y fue lo que le dio le dio el empate. El Ciudad fue ganando, incluso, pues bueno, si se hubiese contenido un poquito más en esos arreones, sobre todo en jugadas de estrategia, en faltas colgadas, pues tenía mucha envergadura el equipo rival, y bueno, todas esas cosas le favorecían si hubiesen podido neutralizar es un poquito más, durante un poquito más de tiempo, pues seguro que se habrían llevado la victoria. Pero bueno, aún así yo creo que las sensaciones que les tiene que dejar el equipo son buenas, y bueno, se van a afrontar seguro esta semana de entrenamiento de otra manera, con una mentalidad muy positiva, y eso le puede dar la victoria fuera de casa esta semana. Sí, y sabemos que esta semana, Rubén, vamos a estar muy pendientes de lo que pueda acontecer a nivel del fútbol castellano manchego, porque está llamada esa huelga, ¿no? Ese parón para las competiciones de Preferente, de Tercera, todo lo que dice relación con el fútbol está confirmado, ese parón y esa huelga ahora mismo, pero ya veremos en los próximos días si definitivamente se juega o no. Ahora mismo no se juega este fin de semana, pero sabemos que hay conversaciones ahora mismo por parte de los clubes del fútbol castellano manchego y también de la federación, así es que yo no sé si llega en el mejor momento esta huelga y este parón. Me parece que no, yo creo que las cosas se pueden solucionar también en esas reuniones que se hacen al comienzo y al término de las temporadas. Yo no sé por qué hay que esperar cuando está en pleno desarrollo la competición para tratar de solucionar estos problemas que se saben que son problemas y que unos están de acuerdo y otros están en desacuerdo, pero yo creo que parar ahora mismo la competición no es el momento, pero es una forma de presionar, y tú lo sabes, Rubén, para tratar de solucionar todo este tema en cuanto a lo que se ha conversado durante los últimos meses y de esta información que nosotros lo veníamos anticipando el año pasado. Decíamos, ojito, que las federaciones, Hacienda, va a llamar a terreno para tratar de normalizar, de regularizar esto. Tiene sus pros y tiene sus contras, y ya estamos inciertos en una polémica a esta altura de la competición, Rubén. Sí, sí, sí. En principio, según me han confirmado a mí, hay huelga, la huelga va hacia adelante, por lo menos en lo que atañe a la tercera división. En cuanto al fútbol base, creo que sí que, según me han confirmado a mí, que sí que se juega. Por lo tanto, pues bueno, no creo que el Talavera como club y como dinámica para su equipo le convenga mucho ese parón. Rompe un poco la dinámica después de haber venido ya hace dos semanas de otro parón. Creo que no le va a venir, no le viene muy bien, pero bueno, las directrices son las directrices a seguir, y se tendrán que agarrar a lo que todos los digan, y serán sus miramientos, y tendrán que luchar un poco por ellos. Entonces, pues bueno, esperemos acontecimientos y veremos el posicionamiento de cada club de cara a esa posible huelga. Rubén Gamarra, analista deportivo, entrenador de fútbol, pasó por los micrófonos de Deportes de Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En este mediodía del martes 3 de marzo del 2015, todos los martes nos analiza Tercera Preferente y todos los viernes nos analiza la previa del fin de semana para estas dos competiciones, el míster de la ciudad de la cerámica. Rubén, pues muchas gracias y te esperamos el próximo viernes. Muchas gracias a vosotros. Hasta el viernes. Un saludo. Entonces de la mañana, 56 minutos, y así llegamos al término de Deportes al Día a través de Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, y en la primera parte junto a ese enlace con nuestra radioemisora Señal Internet, Señal Online, para conocer las noticias del deporte adaptado de la discapacidad y la actividad deportiva y los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora Discapacitados. Esperando que paséis un buen día martes, nos reencontramos mañana siempre a las 12. ¡Chao, chao!